Yes, I. Loving you. See, I. Yes, I have. You know I have. Yes, I have. Oh, yes, I. Good to you. In every way. Yes, I. Victim. Yes, I. is Natasha Kitty Cat, and you're listening to my guest mix on Traxsource Live. This is Natasha Kitty Cat. Make sure to grab my new release, Return of the Cosmic Bitch, on Ghetto Disco Records, out now exclusively at Traxsource.

Hey you. This is the night of the black. We'll be right back. You're listening to Night at the Black with Tom Flynn. This is the Night at the Black. Come to me.

This is the night of the black. This is the night of the black. The night of the black. We'll be right back. Listening to Night at the Black with Tom Flynn. This is the night of the black. You're listening to Night at the Black with Tom Flynn.

If you wanna come to the other side, I know a way to get you by. Real high, get you by. Electronic music station. Delta. Delta. 90.3. Electronic music station. Baby, don't. 90.3 Electronic Music Station. We'll be right back. Delta 90.3 Electronic Music Station. 'cause it feels so unkind. I don't wanna care too much for the things I left behind. I don't wanna kill the vibe. I don't wanna care too much for the things I left behind. I don't wanna kill the vibe. Someone's frame of mind, somebody else's cry. Oh, your own delight. Delight, delight, delight, delight. Delta 90.3 FM. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Electronic music station. Tengan todos ustedes, un minuto pasan de las 7 de la mañana y aquí estamos en una mañana más bostera que nunca. Tendríamos que haber puesto una vaca, no una gallina, no, un gallo en este caso, el marido de la gallina. Ahí está, mañana bostera, querido, porque Boca está en la final de la Libertadores. Buen día, ¿cómo le va? Hola, Nico, querido. Hiper recontra final, ni en el mejor de los escenarios pensado, ¿no? Porque además tiene el condimento de que va a ser la última con doble partido de final. Digo, exacto. El año que viene el formato ya hará que sea solamente un encuentro nada más en sede neutral. Y tendremos la oportunidad de que así sea. A dos canchas por ahora sin fechas a confirmarlo, iremos hablando a lo largo de la mañana. Pero seremos testigos, Mauro, de un partido esta vez realmente histórico. Lo primero para decir es eso, la primera vez que se enfrentan. Después hablaremos de los antecedentes que hubo de finales disputadas por Boca y River, River-Boca, pero la primera vez que ocurre en un torneo internacional de estas características. Ya había ocurrido en la Supercopa, que es un torneo hoy inexistente o desaparecido, transformado de algún modo en la Sudamericana. Sí, pero deportivamente, mucha información con esta final y también, como les decíamos y les anticipábamos en los últimos días, todo el bolonqui de cómo se va a organizar este doble partido. Claro. en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires sitiada en la fecha de la final final, ni más ni menos, por lo menos la final final formal establecida, que por todo el operativo de seguridad del G20. Claro, la previa a ese G20 que comenzará el 30 y que tiene que llevar a posponer este encuentro del 28, encuentro definitivo para esta Copa Libertadores que se jugaría en el Monumental y que tiene ya algunas opciones. En estos momentos yo creo que muchos funcionarios están despertándose, preparándose para laburar, pero al menos hay ya dos oportunidades, opciones para que se juegue la Copa. Una, dos fines de semana. Esa es la más fuerte hoy por hoy para el Ministerio de Seguridad porteño. En un rato ampliamos con mucha información que también tenés, que tenés vos principalmente. Todo. Y la otra, Mauro, yo le apuesto un puntito a que va a ser el miércoles que viene la de ida y el 21 de noviembre.